Última hora. Y es así como damos inicio a lo que tiene que ver con las noticias más importantes de este día, en este martes 8 de abril. Hagamos un repaso por lo que son los principales titulares de los diarios más importantes de España y América Latina, presentando así cuáles son los principales temas que encontramos en este martes. Por su parte, el diario El País, el diario de mayor circulación en España, titula que Trump agrava la guerra comercial con nuevas amenazas a China, presentando así una guerra económica directa con el país asiático. El presidente de los Estados Unidos anuncia un arancel adicional de hasta el 50%. Hasta un total de 104% por la represalia de Pekín. Los mercados han registrado una caída en Europa y Asia en una sesión muy volátil que tuvo lugar el día de ayer lunes, el que muchos bautizaron como el famoso lunes negro. Por su parte, en España Sánchez negocia el decreto de ayudas con el Partido Popular que exige cambios. Entre otras de las noticias más importantes, en la ciencia todo el mundo habla acerca de la empresa que anunció la desextinción de el famoso lobo gigante, el lobo blanco, que muchas personas conocen gracias a la popular serie de ficción Juego de Tronos. Entre otro de los titulares más importantes en el diario El País, la bomba arancelaria destruyó 9.2 billones en las bolsas mundiales en apenas 3 días. La mitad de todo el PIB de la Unión Europea se encuentra en estos momentos en graves pesquisas. Entre otro de los titulares, vámonos al diario El Mundo, el segundo diario más importante de España. Sánchez evita al PP pese al riesgo significativo para el empleo. La fotografía de portada se puede ver justamente al presidente de Israel, al primer ministro Benjamín Netanyahu, junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde le promete a Trump eliminar los aranceles como parte de la estrategia que están teniendo lugar entre Israel y Estados Unidos. China es el país con más ejecuciones, seguido de Irán, Arabia Saudí e Irak. Este es un informe realizado por Amnistía Mundial sobre la pena de muerte. Entre otros de los titulares, también se habla de cómo Mikel Arteta planea resurgir con el Arsenal en el partido de Champions que tendrá lugar hoy frente al Real Madrid. Mientras que en economía, el IBEX pierde 88 mil millones en 3 días más negros debido a los aranceles de los Estados Unidos. Siendo este el principal tema de conversación en los diarios españoles, nos vamos ahora a Latinoamérica. Hagamos un resumen por lo que está siendo más importante en América Latina. El diario El Clarín de Argentina habla de cómo la relación entre Kicillof rompe con los Kirchner y desdobla las elecciones para las próximas elecciones que tendrán lugar en el mes de diciembre de este año a nivel regional en distintas partes de Argentina. El partido busca cambiar justamente la visión que tienen los electores acerca de ellos, mientras que el diario El Mercurio de Chile titula: Chile enfrenta los desafíos de la guerra comercial con menos ahorro, más déficit y mayor deuda pública que en otros tiempos anteriores. Mientras que, entre otra de los titulares, con edición genética logran revivir a un lobo grande extinto hace 13.000 años. Se habla de los lobos gigantes blancos, de los cuales una empresa ha determinado que han podido ser revividos, en ese sentido traídos de vuelta, gracias al ADN que se encontraba en un colmillo de más de 13.000 años de antigüedad. Entre otro de los titulares, el diario El Nacional de Venezuela habla acerca de cómo el 46.5% de los venezolanos tendría planes de emigrar a corto plazo. La desilusión por la permanencia de Nicolás Maduro en el poder tras las elecciones de julio del 2024 será la principal causa para la que la mayoría de venezolanos están dispuestos a sumarse al éxodo, de acuerdo como informó el informe social del venezolano elaborado por la consultora Datos es Noticia y publicado por un medio colombiano. Mientras que el lunes negro, por el miedo a la guerra comercial, ha aumentado, los mercados volvieron a reaccionar el día de ayer por la desconfianza que se genera en la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos. Entre otros de los titulares, Joseph Martínez en los deportes, se habla acerca del delantero venezolano que no para de brillar en la Major League Soccer. El fin de semana anotó su séptimo triplete en el triunfo del San José Earthquake sobre el DC United. Entre otro de los titulares, la devaluación de la moneda sigue impactando duramente en la inflación en Venezuela. El índice interanual se situó en un 136%, de acuerdo con lo informó el Observatorio Venezolano de Finanzas, y el economista José Guerra, director de esta misma organización, dice que no ubica cómo el país está en la inflación más alta del mundo en la actualidad. En el entretenimiento, Misión Imposible, sentencia final. Tom Cruise ha presentado el tráiler de la última película de Misión Imposible, la que se definiría como la octava y presumible última entrega de la franquicia, llegará a los cines el próximo 22 de mayo. Entre otro de los titulares más importantes, nos vamos al diario El Comercio de Perú, en donde se habla de cómo el gobierno anuncia que redistribuirá a reclusos de penales debido a los hacinamientos. El cuidado de mascotas también ha movido 507 millones en el 2025, mientras que, entre otro de los titulares más importantes, se habla acerca de Maricelo Efizio y habla de los nuevos desafíos en el proceso judicial contra el doctor Fong en estos momentos. Nos vamos también a la prensa de Nicaragua, en los cuales los nicaragüenses detenidos en Estados Unidos se ha anunciado que serán trasladados a Guantánamo antes de ser deportados, como parte del proceso en el cual unas 144 personas, incluido 44 traslados directamente de Guantánamo, aterrizarán próximamente en la ciudad de Managua en las próximas dos quincenas, de acuerdo como reveló una investigación del diario el New York Times. Entre otro de los titulares, la Corte Suprema de los Estados Unidos bloquea una nueva orden de repartir migrantes desde El Salvador. Y se anuncian también nuevos golpes de desaparición por parte de la dictadura sandinista como parte de los principales titulares que encontramos el día de hoy en las principales noticias del mundo, tanto en España como en América Latina. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Mientras tanto, seguimos con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento, y Nicky Cuervo nos trae un resumen muy importante de la noticia más reciente que tenemos acerca de Rauw Alejandro. Rauw Alejandro arrancó su Cosa Nostra World Tour con un lleno total el 6 de abril en Seattle, ofreciendo un show inspirado en Broadway que combina música, teatro y coreografías de alto nivel. La gira, su primera con banda en vivo, promete una experiencia inmersiva que eleva su estilo futurista y creativo. El tour toma su nombre del álbum Cosa Nostra, que debutó número uno en álbumes latinos. Y logró 15 canciones en Spotify Global Top 200. Acumulando más de 2.200 millones de reproducciones. Durante el show de Seattle, sorprendió al público interpretando por primera vez Carita Linda, sencillo de su próximo disco, Cosa Nostra 2, que lanza el 10 de abril. Rauw recorrerá las principales ciudades de Estados Unidos con múltiples fechas ya agotadas, incluyendo tres funciones en el Intuit Dome de Inglewood los días 25, 26 y 27 de abril. En junio, llevará el espectáculo a Europa con paradas en Londres, París, Madrid, Berlín, entre otras grandes ciudades. Recordemos la música de Rauw Alejandro. Escuchas El Café Mañanero. Lo que estamos escuchando es la presentación musical del programa La Revuelta el día de ayer. En donde Leiva marcó una actuación histórica en la historia de la televisión española, ya que justamente pudo mostrar cómo distintos músicos de la talla de nada más y nada menos que Dani Martín, Iván Ferreiro, Eva Amaral, Juan Aguirre, entre muchos otros colaboradores, se presentaron el día de ayer en el programa La Revuelta de Radio Televisión Española para acompañar a Leiva en la presentación musical de justamente de cómo se logró esta presentación, en donde también se encontraban distintos músicos como Santi Balmés, al igual que Travis Birds y por supuesto Rubén Pozo Prats, en La Revuelta de Radio Televisión Española, marcando así un hito en donde se presentó una de las actuaciones que más ha emocionado al público y que por supuesto forma parte de las principales tendencias a esta hora en los temas más comentados de las redes sociales. Entre otras de las tendencias del día tenemos por supuesto, aparte del hashtag La Revuelta RTVE, tenemos el nombre de Rafael, el cantante español, se encuentra mejor visiblemente y bastante recuperado, anunciando que muy probablemente pueda volver a presentarse para finales de este año, lo que alegra a muchísimos de sus seguidores, mientras que entre otras de las tendencias tenemos el nombre de Jurassic Park. El nombre de Jurassic Park ha resurgido debido a la publicación el día de ayer de la portada de la revista Times, en donde se puede ver justamente de cómo presentan a Remus, a Rómulo, por así decirlo, el lobo gigante que ha sido traído de vuelta después de más de 10.000 años con el ADN de un colmillo. Muchos hacen referencia a que esta justamente es la sinopsis de la popular película de Steven Spielberg, en los cuales la cuenta de redes sociales llamada Jurassic World ha tratado de utilizar un tono jocoso diciendo ¿qué podría salir mal al comentar la publicación? De una manera bastante irónica en la cual distintos usuarios han comentado con gracia la publicación. Entre otras de las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag La MMA, mientras que nombres como el de Carlos Mazón sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el nombre de la Politécnica de Valencia. Recordemos que el día de ayer se presentaron distintos videos virales en distintas plataformas de redes sociales luego de la visita del presidente de la Generalitat a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad Politécnica de Valencia. Mientras que entre otras de las tendencias del día, el tema de los aranceles sigue formando parte de lo más comentado y el nombre de la cantante Aitana forma parte de las tendencias a esta hora debido a lo que ha sucedido con el anuncio de la cantante de presentar sus conciertos de este verano de manera ahora oficial en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. Ya no tendrán lugar en el Santiago Bernabéu debido a los problemas que se habían presentado desde el pasado año, cuando anunciaban los conciertos de Karol G en el Santiago Bernabéu, se presentaron distintas quejas por lo cual finalmente el Santiago ha suspendido los conciertos de forma definitiva y se trasladarán al estadio del Atlético de Madrid. Distintos usuarios critican la decisión de la cantante española y es por ello que forma parte de las tendencias más comentadas a esta hora en las principales redes sociales. Continúa así el anuncio de Aitana, que no ha presentado las fechas oficiales de sus nuevos conciertos en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, pero sin duda alguna formarán parte de lo más comentado del verano, ya que eran conciertos pautados para principios del año pasado, antes de los problemas que ha tenido el Santiago Bernabéu con los vecinos por el ruido, con los conciertos. Después de los conciertos de Karol G, la cantante Aitana anuncia que abandona el Bernabéu y que finalmente se presentará en el estadio de su rival, el Atlético de Madrid. Seguimos mientras tanto aquí en el Café Mañanero con las últimas noticias acerca del mundo del espectáculo, el entretenimiento y todo lo que tienen que saber hasta las 10 de la mañana a través de la señal de Latinos 107.9, como siempre, la más popular. Latinos FM 107.9. Que se haga la luz. Por la seguridad y la paz de nuestras familias en Ecuador. Por servicios consulares dignos. Por el trabajo. Por los migrantes. Este 13 de abril vota por Luisa González, presidenta. Lista 533. Consulta tu lugar de votación en lugarvotacion.cne.gob.es y acude de 9 a 19 horas con tu cédula o pasaporte ecuatoriano. Luisa por la vida. Lista 533. Luisa, presidenta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para extender por 75 días el funcionamiento de TikTok en el país, con el objetivo de dar más tiempo a su gobierno para cerrar un acuerdo que permita que la aplicación opere bajo mayoría de propiedad estadounidense. La empresa china ByteDance conservaría una participación minoritaria. Aunque el acuerdo estaba casi finalizado, China frenó su aprobación tras el anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump, lo que complicó las negociaciones. ByteDance confirmó que aún no hay acuerdo cerrado y que cualquier resolución debería cumplir con la legislación china. La orden de Trump contradice la ley aprobada en 2024, que daba plazo hasta el 19 de enero para que TikTok se desligara del control chino por razones de seguridad nacional. Expertos advierten que si Biden sigue controlando el algoritmo, los riesgos persisten. Aún así, no se han presentado demandas contra esta prórroga. Usuarios y creadores en TikTok expresan alivio, pero también cansancio ante la incertidumbre constante. Una encuesta del Pew Research Center muestra que el apoyo a una prohibición ha bajado, aunque persisten preocupaciones sobre el manejo de datos. Fiscales federales en Nueva York añadieron 2 cargos contra Sean Diddy Combs, elevando a 5 el total de su contra por delitos relacionados con tráfico sexual. La acusación más reciente lo señala por obligar a una mujer identificada como víctima 2 a participar en actos sexuales mediante fuerza, fraude o coerción entre el 2021 y el 2024, además de transportarla junto con otras personas, incluidas trabajadoras sexuales, para la prostitución. Los fiscales afirman que 4 personas testificarán, 3 de ellas bajo seudónimo. Holmes, de 55 años, permanece encarcelado sin fianza y su juicio está previsto para el 5 de mayo. Su defensa asegura que las relaciones fueron consensuadas y que las acusaciones provienen de exnovias. El caso incluye alegatos que usó de poder en el caso, incluye alegatos de que usó su poder en la industria musical para coaccionar víctimas en eventos sexuales, algunos grabados bajo efectos de drogas y organizados como freak offs. Una pieza clave es un video de 2016 donde golpea a su entonces pareja, la cantante Casey. Desde enero, las acusaciones han evolucionado, ampliando el periodo de presunta conspiración criminal desde 2004. La defensa busca desestimar cargos, alegando que el caso se basa en actividades consensuadas entre adultos. Recordemos la música de Sean Diddy Combs. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Sean on the hot track, melt like it's hot wax. Put it out, all the stores, bet you can shop that. Leave a nigga with a hot hat, frontin' like Bad Boy ain't got tracks. Nigga, stop that. There's no guy slicker than this young fly nigga. Nickel nine liquor, floss you die quicker. This bedtime, out of town, pop flipper. Turn Chris Dallas to a crooked eye sipper. Everybody wanna be fast, see the cash. Fuck around, they weak staff, get a heat rash. Anything a Bad Boy way, we smash. 100 G stash, push a bulletproof E-class. I'm through with being a player and a baller. Just want me one bad bitch so I can spoil her. Mace wanna be the one you respect. Even when your decks rock Versace silks over still V-necks. Got green, never seen, so you suck my jewels. Clutch my ooze, anything I touch I bruise. Pup make his own law, nigga fuck your rules. That's right. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de Ben Lam, el director ejecutivo y cofundador de la empresa Colossal, que son los responsables de haber traído de vuelta de la desextinción al lobo huargo. También, de acuerdo con esto, es importante aclarar que su inspiración habría venido por parte del creador de Juego de Tronos, George R.R. Martin, quien no solamente apoyó como asesor cultural, sino también de forma financiera el proyecto biotecnológico que logró crear genéticamente estos lobos modificados con aspecto muy similar al extinto lobo huargo, el famoso símbolo de la casa Stark en Juego de Tronos. El creador de Game of Thrones colaboró así con esta empresa de genética, Colossal Bioscience, en el proyecto que logró traer de vuelta al lobo huargo, un canido extinto hace más de 10.000 años. De acuerdo con los datos, el ADN se extrajo de dos fósiles, un diente de 13.000 años hallado en el estado de Ohio y un fragmento craneal de 72.000 años que fue recuperado en Idaho. La información genética fue combinada con células sanguíneas de un lobo gris, su pariente vivo más cercano. Mediante 20 ediciones genéticas, el material modificado fue implantado en óvulos de perro doméstico y los embriones fueron gestados por perras sustitutas. Es aquí donde nacen dos machos y una hembra que han sido bautizados como Rómulo, Remo y Calesi, obviamente en alusión al inicio de la mitología romana y por supuesto al universo de Juego de Tronos. De acuerdo con los científicos de la empresa, estos animales que tienen el pelaje blanco, mandíbulas prominentes y un peso actual de 36 kilogramos, tendrían una proyección de alcanzar entre 59 y 68 kilos en la adultez, uno de los éxitos más importantes de la biogenética en la actualidad. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Y es que estamos terminando esta edición de este martes 8 de abril de El Café Mañanero, pero aún tenemos mucho más y es que tenemos que cubrir todo el apartado deportivo. Para todos aquellos fanáticos de los deportes, Adolfo Jiménez del Río les trae un resumen con todo lo que tienen que saber el día de hoy, ya que hoy tenemos de vuelta la Champions League. Tenemos mucho de lo que hablar y es por ello que Adolfo Jiménez del Río nos hace un resumen de lo más importante del día aquí en Latino Deportes. Y hoy a las 9 de la noche arrancan los cuartos de final de la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial en su jornada 1 de 2, y en donde veremos los pruebas de fuego a algunos equipos, entre ellos al Real Madrid, que viene de perder en la Liga Española y visita nada menos que al poderoso Arsenal en Londres, y el Bayern Múnich, que recibe al Inter de Milán Asimismo, ya para el miércoles tenemos dos señores partidazos, ya que el Fútbol Club Barcelona recibe al Dortmund a las 9 de la noche y el PSG al Aston Villa. El encuentro más importante del día, sin duda alguna, es el de la Champions League y es por ello que tenemos que revisar cuáles son las posibles alineaciones que encontraremos el día de hoy entre el Arsenal y el Real Madrid en estos cuartos de final. Y esta noche se levanta el telón en el Emirates Stadium en Londres para uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Champions League. Arsenal-Real Madrid, dos estilos, dos trayectorias diferentes, pero un mismo objetivo, acercarse aún más a Múnich, a la gran final de esta Champions. Y es que indudablemente estos dos equipos están en un nivel en la Champions que podríamos decir que esperamos ver un señor partidazo. Y las posibles alineaciones son las siguientes: por el Arsenal, en la portería, Raya; en las defensas, White, Saliba, Kiwan, Lewis Kelly; centrocampistas, Rice, Jorginho, Mikel Merino; y delanteros, Nouameni, Saka y Trossard. Tremenda delantera que cuenta el Arsenal. Y por parte del Real Madrid, en la portería se espera tener a Thibaut Courtois; en la defensa, Fran García, Rüdiger, Asensio y Valverde; centrocampistas, Luka Modric, Camavinga y Bellingham; y la delantera, la poderosa delantera Real Madrid, con Vinicius Junior, Rodrigo y Kylian Mbappé. Cerrando así parte de lo más importante que encontramos en lo respectivo a la Champions League, pero no es lo único que encontramos en fútbol, ya que el día de ayer también, recordemos, terminó la jornada número 30 de la Liga Española, cerrando cada vez más el plazo para saber ya definitivo quiénes serán los equipos que descenderán a Segunda División y quiénes podrían ser los que se mantienen en puestos europeos. Y anoche se jugó el último partido de la jornada 30 de la Liga Española, y en donde el Leganés empató con el Osasuna 1-1, un marcador que quizá no favorece a ninguno de los dos. Es cierto que el Osasuna se mantiene en la posición 13, bastante alejado ya de puestos de descenso, con 35 puntos, y el Leganés se mantiene o sigue en el descenso en la posición 18 con 28 puntos. Pero en el fútbol no es lo único que encontramos, ya que no solamente tenemos la Liga ni la Champions League, sino que también es muy importante resaltar que el día de ayer no dimos un repaso adecuado, pero que es muy importante hablar de lo que es el Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol. Hay grandes equipos, grandes países y el futuro prominente del fútbol internacional que se está presentando como una opción muy viable y que, recordemos, están jugando también los puestos para el próximo Mundial que tendrá lugar en Qatar. Y hoy continúa el vigésimo Campeonato Sudamericano Sub-17 de fútbol, que se juega por segunda vez en Colombia. Y recordemos que es del 27 de marzo al 12 de abril, con tremendos partidazos a las 11 de la noche, ya que se enfrenta nada menos que Ecuador frente a Paraguay. Y en la madrugada del miércoles, Argentina, que viene de perder ante Colombia, se enfrenta a Bolivia. Tremendos partidazos esperamos ver en esta categoría. Que recordemos, la Champions League se juega el día de hoy. Justamente tenemos el partido del Bayern de Múnich frente al Inter de Milán, mientras que el Arsenal se enfrenta al Real Madrid, los dos a las 9 de la noche. Estos son los partidos de cuartos de final, de donde pudiera surgir ya los partidos de ida para determinar cuáles serían los justamente posibles semifinalistas. La segunda vuelta se jugará la próxima semana, los días 15 y 16 de abril, porque recordemos, el día de hoy se enfrentan el Bayern, el Inter, el Arsenal y el Real Madrid, y el día de mañana, miércoles, se enfrentan el Fútbol Club Barcelona contra el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain recibe al Aston Villa. Estos son los 8 equipos, los 16 equipos en los cuales, los 8 equipos en los cuales se está jugando las posibles cuartos de final para determinar quién sería el campeón de la Champions el día de hoy. El Bayern, el Inter, el Arsenal, el Real Madrid, el Barcelona, el Dortmund, el PSG o el Aston Villa se juegan el día de hoy y el día de mañana miércoles los partidos de ida y la próxima semana la jornada de vuelta. Es aquí donde tenemos el repaso, pero no solamente todo es fútbol en Latino Deportes, ya que también hay ciclismo y es por ello que Adolfo nos trae un resumen muy importante acerca de lo que podemos encontrar en la Vuelta al País Vasco. En el día de ayer, en la etapa inaugural de la Vuelta al País Vasco, una crono de 16,5 kilómetros, con salida y llegada en el Huesca Arena, el pabellón de baloncesto de Vitoria, dio el triunfo del ciclista alemán Maximilian Schachmann, del Solar Quick Step, quien es ya el líder. Y es que después de su impresionante victoria, ya que nadie le pudo superar en tiempo, la tabla de clasificación general ha quedado de la siguiente manera: liderando el alemán Maximilian, seguido del portugués João Almeida del UAE Emirates con el mismo tiempo. En la tercera posición, integrando podium, Florian Lipowitz de Alemania, del Red Bull Bora Hansgrohe, a tan solo un segundo. Y en la cuarta encontramos a Ethan Hayter de Gran Bretaña, del Solar Quick Step, a 6 segundos. El mejor español, Pablo Castrillo, del Movistar, a 22 segundos, y los mejores latinoamericanos, el mexicano Isaac del Toro del UAE Emirates y el colombiano Daniel Felipe Martínez del Red Bull Bora Hansgrohe, ambos a 23 segundos del líder. Y para hoy tenemos una durísima etapa en la cual termina en llano y en donde los sprinters se podrán mostrar entre Pamplona y la llegada en Lodosa. Tremenda etapa de 196,3 kilómetros que termina totalmente en llano. Y es así como tenemos un resumen no solamente de lo más importante que sucederá hoy en el fútbol, sino también en el ciclismo. Y por supuesto, recordamos que también hay mucha información acerca del Masters de Monte Carlo, y Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información que tenemos que saber al respecto. En el día de ayer arrancó el Master de Monte Carlo, y en donde un latinoamericano, el argentino Cerundolo, sigue sacando la cara por esta región, venciendo en un durísimo partido al italiano Fognini 0-6-3-6. Davidovich, el español, hizo lo propio, eso sí, en un encuentro muchísimo más duro, frente al estadounidense Ben Shelton, venciéndolo 6-7, 6-2, 6-1. El ruso Daniel Medvedev lo tuvo más complicado con su compatriota Chachanov, al que tuvo que vencerlo 7-5, 4-6, 6-4. El francés Alexandre Müller venció al argentino Camilo Hugo Carabelli 6-4, 6-4. Recordemos que Cerundolo, el latinoamericano, el argentino, tendrá que enfrentarse nada menos el próximo miércoles que a Carlos Alcaraz. Celebramos así todo el resumen que tenemos en los deportes, en el tenis, en el ciclismo, en el fútbol, y recordamos a nuestros oyentes que nos están saludando a esta hora en este martes, mandando buenos mensajes de buenos días, que nos pueden contactar a través del 640-86-4281. Seguimos aquí en el Café Mañanero de Latinos FM con las noticias más importantes del mundo de la música, el entretenimiento, el resumen de noticias, los deportes y por supuesto todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Un día como hoy, un 8 de abril de 1964, nació en Egg Harbor, Nueva Jersey, Marcy Hall, mejor conocido como Biz Markie. Fue rapero, beatboxer, DJ y actor, reconocido por su estilo humorístico y apodado The Clown Prince of Hip Hop. Se hizo un nombre en la escena de la costa este en los años 80 como un beatboxer de MC Shan y Roxanne Shanti, y más tarde, de la mano del productor Marley Marr, firmó con el sello Cool Chillin'. En 1988, lanzó su álbum debut Going Off con temas como Vapors y Making the Music with Your Mouth, Biz. Al año siguiente, saltó el éxito comercial Just a Friend, incluido en el Biz Never Sleeps, que se convirtió en disco de oro. En 1991, enfrentó un juicio por el uso no autorizado de un sample de Gilbert O'Sullivan. La demanda cambió para siempre las reglas del hip hop. Desde entonces, todo sample debía tener autorización previa. A pesar de que su carrera discográfica perdió fuerza, tuvo colaboraciones con los Beastie Boys, Will Smith y apariciones en cine y TV como Men in Black 2. Falleció el 16 de julio del 2021 a los 57 años tras complicaciones derivadas de la diabetes. Recordemos la música de Biz Markie. Radio TV and even the press say what's the meaning of VAPORS. The meaning of this word without no doubt means nobody wanna be that when you're down and out. Now when you're established and got a lot of money, everybody wanna be your buddy and honey. Like tall buildings they call skyscrapers. Can you feel it? Another and savior. But this is the season of catching the vapors. And since I got time, what I'm gonna do is tell you how they spread it throughout my crew. Well, you all know T.J. Swan, who sang on my records. Make the music nobody beats the biz, well, check it. Back in the days before this began, he used to try to talk to this girl named Fran. The type of female with fly Gucci wear, with big truck jewelry and extensions in her hair. When Swan tried to kick it, she always best talking about, baby, please, you work for UPS. El Café Mañanero con Jorge Rivera. De la persona que todo el mundo está hablando hoy. Y es que Bad Bunny tiene su concierto de Tiny Desk ya disponible a través del canal de YouTube de NPR Music. Una variación en acústica del cantante de música urbana más popular del mundo entero, el cantante puertorriqueño ha sorprendido a todos con sus ritmos y por supuesto con todo lo que tiene que ofrecer acerca de las grandes versiones que ofrece de su música y particularmente de su más reciente álbum, Debí Tirar Más Fotos, que forma parte de lo más importante de este año 2025 y por supuesto acompañado de grandes músicos desde las oficinas de NPR en la ciudad de Nueva York. Bad Bunny ha presentado un concierto único que ha sido viral y que en apenas unas 12 horas ya cuenta con casi 3 millones de visualizaciones y por supuesto formará parte de lo más viral durante todo el día. Es así como llegamos al final el día de hoy, en este martes 8 de abril, haciendo un resumen muy importante acerca de todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que se está hablando a nivel internacional de las noticias, los aranceles de Donald Trump, al igual que un repaso por el mundo del entretenimiento gracias a Nicky Cuervo, que cada día nos trae un resumen de lo más importante en el mundo del espectáculo y por supuesto también gracias a Adolfo Jiménez del Río, quien nos presenta lo más importante a nivel político y un resumen de los deportes. Mi nombre es Carlos Angulo, que tuve el placer de acompañarlos aquí en los micrófonos desde las 8 hasta las 10 de la mañana aquí a través de la señal de Latinos FM, la 107.9, la más popular. A partir de las 10 y media recuerden que estamos en Latinos Televisión y pueden recordar cada una de nuestras secciones, nuestros invitados, todas las entrevistas a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube como arroba el café con Jorge Rivera. Jorge Rivero dirigiendo desde la sombra, que muy pronto vuelve desde Colombia, y mientras tanto seguimos aquí haciendo un repaso cada día. El Café Mañanero, tu dosis diaria de noticias para empezar bien la mañana, bien los días, de lunes a viernes a través de Latinos FM. Que tengan un muy feliz día. Seguimos disfrutando de la mejor música aquí a través de la señal de Latinos. Recuerden que ahora llega Rubí para seguir hasta la una de la tarde con M de Mujer. Que tengan un muy feliz día. Si buscas un mecánico,